Mundofonías. Mundofonías. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo en este programa que os invita a viajar por las músicas de nuestro planeta y alrededores, buscando esas maravillas musicales allá donde se encuentren y llevándolas hasta allá donde estéis. Hemos comenzado con cumbia, mucha cumbia va a sonar en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías a través de una recopilación del sello World Music Network. Es la segunda edición de la Road Guide to Cumbia, la Road Guide a la Cumbia, que saldrá publicada el próximo 25 de febrero en todo el mundo y que ya os adelantamos aquí a principios de enero en Mundofonías. Lo que hemos oído viene de mano de Aniceto Molina, un acordeonista, cantante colombiano, el país donde nació la cumbia, que llevó la semilla de este género musical por tierras de América Central y de México, con piezas maravillosas como esta Tú no me lo das, con la cual hemos abierto esta edición de Mundofonías. Y aquí, como siempre, estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos ahora con Medardo Padilla y su conjunto y este tema, La Guacharaca. Agua characa. Eran Medardo Padilla y su conjunto con este tema, la guacharaca, que se llama así como un instrumento muy antiguo, y ellos pues tocan con la instrumentación tradicional de los grupos de la costa de Colombia. Tocan la flauta o caña de Milo y también lo que se llama gaita, que no es como las gaitas de aquí de España que tienen un fuelle, sino que es pues también otro tipo de flauta. Y precisamente la canción que viene a continuación es La Gaita de las Flores, un homenaje a ese instrumento tradicional colombiano, aunque no aparece el propio instrumento en la canción, sino que su sonido, su espíritu se recrea con el clarinete, de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, uno de los cumbancheros fundamentales, aquí le teníamos con esta pieza, Gaita de las Flores, otro de los temas que forma parte de esta Road Guide to Cumbia, la segunda edición de este recopilatorio que saldrá a la luz el próximo mes de febrero a finales del mismo. Y este disco, esta Road Guide a la Cumbia, lleva un disco de acompañamiento o un disco de regalo, que es una Road Guide, en este caso, a la música de los Corraleros de Majagual, otro grupo colombiano que hace una mezcla entre vallenato y cumbia. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos seguido con sonido, con sensaciones musicales colombianas, pero en este caso que nos llegan desde Canadá, a partir de la música de Roberto López y su Afro Colombian Jazz Orchestra, su disco Azul, grabado en el país norteamericano, en Canadá, con piezas como esta que acabamos de escuchar, En mi corazón, y que suenan aquí en Mundofonías. Seguimos con música latinoamericana, la de Edith Tamayo, que en este caso nos llega desde Dinamarca. Ella tiene un disco llamado Patita Salada, que se abre con este tema, El Alcatraz. Edith Tamayo es original de Sinaloa, en México, aunque vive en Copenhague hace ya bastante tiempo, y su último disco es este, Patita Salada, que se abre con el tema El Alcatraz, un tema tradicional afroperuano. Y otra artista latinoamericana que está por tierras escandinavas es la que nos visita a continuación. Ella es Tania Naranjo, cantante y también pianista, con su Latin Trio. Nos acerca música de su disco La Industria del Miedo, del cual escuchamos esta pieza, El Paso. Thank you. siento que esa ranura une al llano y al villano. Derrotados los olores, el calor y el viento, el caballo relincha. Que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Oh, 사극인디 어리사 속경 고명갔소 옥쟁반 금쟁반 순금쟁반 위에 진주를 굴린 듯 허루무에도 백로갔소 오동나무 상상가지 봉황같이도 잘사실지 건국은명 열어본때 성명삼자로다 저달먼 그린 듯이 달과야 대사실지라도 느려서 사대만 사십소 사랑아 Y el último tramo de Mundofonía se va a dedicar a música que llega desde Corea. Música como, por ejemplo, la de este grupo, Noreum Machi, un grupo de percusiones y voz, que también en el directo pues, tiene bailes acrobáticos. Música como este tema, Binari. Y seguimos con Dulsori. Más música coreana, este grupo también de percusiones y cantos bastante poderosos y que ya conocemos aquí en Mundofonías. Esta pieza se llama Heaven, Earth and People, es decir, cielo, tierra y gente. 천지 우주 만물대고 지하조차 땅 생기니 삼강오류는 뜸이라 태민안시와 연풍 법륜자 나라 들고 있지 아냥 등극시 삼각 산천에 이봉이 대고 대걸 압구육조로다 공적 Música de Corea sonando en la última parte de esta edición de Mundofonías con el proyecto Dulsori, un proyecto de percusiones y cantos basados en la tradición musical coreana. Hay que especificar, en este caso, o casi no hace falta hacerlo, de Corea del Sur, ya que es complicadísimo que pueda llegar a nuestras manos y a nuestros oídos. Música de Corea del Norte, como bien imagináis, así que todos estos músicos coreanos vienen de esa parte del país. Seguimos con otro grupo coreano que toca un instrumento, el geomongo. Solamente este instrumento, que es como una especie de koto japonés, pero en su versión coreana. Son Geomundo Factory. Oíamos al grupo Geomungo Factory desde Corea del Sur con este tema al estilo del maestro An Ji-ok, tocado por Lee Jung-ah. Es un sanyo, es decir, una forma instrumental de la música coreana. Y nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, un programa que, como sabéis, hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y que podéis escuchar a través de las diversas emisoras que lo redifunden en diversos países y continentes. En México estamos en Radio Universidad de Guanajuato, en Radio UNAM, en el Distrito Federal, y en UABC Radio, en la Baja California. En el sur de Francia, en Occitania, nos podéis oír a través de Radio País, en Berlín, en Alemania, a través de Multicult FM y 88.4, la emisora de la FM de Berlín y Potsdam, a través de la cual también salen las emisiones de Mundofonías, y en Ferrol, en Galicia, a través de Radio Filispín, y ya vía online a través de diversas plataformas como RCFM, Radio Crónica Folk Musical o Radio Globalización. No sé si me dejo alguna, si me la dejo me perdonáis, y en cualquier caso también tenéis nuestra web mundofonías.com, donde por supuesto está toda la referencia de las músicas que suenan en el programa, todos los nombres. Y os vamos a dejar con una música muy curiosa que también viene desde Corea. Se trata del grupo Baramgot. Si empezamos con música colombiana y hemos terminado con música coreana, pues el hilo conductor puede ser que este grupo estuvo hace poquito más de un año de gira por Colombia, precisamente actuando en Medellín y alguna otra ciudad. Baramgot, partiendo de las raíces tradicionales de Corea, hacen una elaboración realmente curiosa, bonita y sorprendente, con una instrumentación también bastante variada. Escuchamos esta pieza llamada Chaeolim, con la cual ponemos el punto final a esta edición de Mundofonías. Hasta pronto. Thank you.